Diana Sorsolit es masajista, terapeuta, asesora en salud y es docente de ayurveda y herboristería. Y eso es lo que le vamos a preguntar. Queremos saber qué es la ayurveda y para qué sirve. Diana, muy buenas tardes. Bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, ¿cómo están? Bien, acá un poquito nerviosa porque la radio me genera como esa sensación todavía. No, por favor, mira, cuando llego, yo siempre les digo a los entrevistados que es como estar tomando mate y hablando por teléfono con una amiga o con tu mamá o con tu hermana. Esto es así, ¿viste? Es cotidiano, vas a ver. Tengo el matecito armado, así que vamos con ese plan. Tremendo, me encantó, me encantó. Bueno, Diana, contame un poco qué es la ayurveda. ¿Está bien dicho el ayurveda, ayurveda? ¿Cómo se pronuncia? En realidad es una medicina milenaria de la India. Ellos la Y la pronuncian como sería Ayurveda, no Ayu, como hacemos nosotros, que hacemos el Sh, sino sí, que Yu, como Ayurveda. Y es una medicina, bueno, como te decía, que viene desde la India. Tiene milenios, es una medicina que inicialmente fue de tradición oral, ¿no es cierto? Se compartía de sabios hacia sus discípulos y así nos llega a nosotros muchísimos años después, gracias a unos compilados que se hicieron escritos y a los que podemos acceder para poder estudiar, interpretarlos y bueno, y ponerlos en práctica en la actualidad y en nuestra sociedad también, que nada tiene que ver con la India, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que implica realmente, eso es como un sacrificio, o no sé si es un sacrificio. Es una nueva manera de... Pero es un desafío. También, sí, sí. Esa es la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. En un mundo en donde no está acostumbrado eso, practicarla es un poco más difícil para el acompañamiento del que decide emprenderlo, ¿no? Mira, en realidad es un estilo de vida, es bastante sencillo, digamos, todas las prácticas, sobre todo porque es una medicina muy viva que se adapta muy bien a cada territorio al que llega, entonces no es nada exótico, digo, no traemos, no trabajamos con plantas de la India, trabajamos con plantas locales, no trabajamos con aceites exóticos que vengan de otros países, trabajamos con aceite de girasol, por ejemplo, digo, como que es una medicina que por suerte está súper viva. Y es muy flexible y sus principios son como universales y aplicables a todas las personas. Entonces, lo bueno es esto, que podemos como traer esos principios y adaptarlos a la sociedad actual y al contexto y a la ciudad en la que estemos, ¿no es cierto? Y a lo que nos ofrece lo local, ¿no es cierto? Lo que podemos encontrar acá. Menciono el aceite porque yo trabajo haciendo masajes y los masajes se hacen con aceite justamente. Ah. Y son aceites que podemos ingerir básicamente. En la Ayurveda hay un principio que dice que todo lo que podamos lo que pongamos sobre nuestra piel debe poder pasar por nuestras mucosas, ¿sí? Lo deberíamos poder ingerir. Entonces todas las cosas que se usan son cosas como muy sencillas, como que están en la cocina básicamente, y con eso hacemos higiene, hacemos masaje, hacemos salud, prevención de la salud y demás cuestiones. Todo como muy fácil, económico y más bien como un estilo de vida que como algo exótico y extravagante que viene de otro país con lecturas difíciles y demás cuestiones. Así que súper simple. Diana, y sería un poco no conocer, ¿no? Digo, de que cada alimento, cada cosa que tenemos a la mano, podríamos decir, sirve para tratar determinada dolencia. En cuanto a la alimentación, por ejemplo, si nos puedes dar algún ejemplo. Sí, mira, en la Ayurveda se trabaja con la teoría de los cinco elementos, que son los elementos de la naturaleza. Y en base a las cualidades que tienen esos elementos, nosotros podemos empezar a pensar qué es lo que nos hace bien y qué es lo que quizás nos desequilibra o no nos hace tan bien. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos es el fuego, donde sabemos que el fuego es caliente, ¿no? Es como colorado. Entonces, una persona donde este elemento predomine, probablemente en alimentación no le vamos a dar algo muy picante, muy caliente, porque va como a sobreestimular eso que esa persona ya es, ¿no? Uh-huh. Uno de los principios nos dice que lo semejante incrementa lo semejante y que lo opuesto nos ayuda a equilibrarnos. Entonces, si nosotros tenemos esa tendencia como fogosa, lo que es más fresco, un poquito más acuático, nos va a beneficiar, por ejemplo. ¿Se entiende o está medio confuso? No, está buenísimo. Ahora, tengo una pregunta ahí pegadita que tiene que ver con el tema de los masajes. Que sean masajes ayurvédicos tiene que ver que se realizan con hierbas extraídas, digamos, y se utilizan el aceite y demás con eso. ¿Por eso son ayurvédicos o hay alguna técnica también en el medio? En Ayurveda hay muchas técnicas diferentes de masaje según lo que necesite cada persona. Es una medicina como muy de la bioindividualidad, ¿viste? Como muy de analizar qué le pasa a cada persona y a partir de eso determinar un tratamiento, un diagnóstico o una forma de volver al equilibrio. Entonces, a partir de eso, nosotras diseñamos el masajito que lleva aceites vegetales, por lo general, plantas medicinales en esos aceites, o aceites esenciales, o maceraciones, ¿no es cierto? Y después tiene ciertas posiciones, ciertas maniobras que se hacen durante el masaje para ayudar a trabajar los desequilibrios que las personas presenten, digamos. Entonces, es un masaje que por lo general, el masaje como tradicional es el abhyanga, que es el que es de cuerpo completo y con aceites, y es súper relajante. La idea de este masaje es ayudar al cuerpo a restaurar y a recuperar su equilibrio a través de la relajación, ¿sí? Entonces, es como muchas veces se me acerca gente preguntándome si es un masaje descontracturante y ese tipo de masajes, y es bastante lo opuesto. Si bien ayuda un montón a descontracturar o a relajar la musculatura, es un masaje que no busca hacer doler a la persona, ¿viste? Diana, necesariamente para acudir a esta medicina de la Ayurveda, ¿tenemos que tener determinado dolor o, por ejemplo, una contractura, como mencionás? ¿O simplemente también podemos acudir porque queremos conocer, porque queremos cambiar de hábito? Es una medicina re preventiva, de hecho, o sea, no hace falta esperar a sentirnos mal para... Es como todo lo opuesto a lo que ofrece quizás la medicina alopática, claro, o a la que estamos más acostumbrados, que está buenísima, resuelve muchas cosas en muchos momentos, pero que no nos ayuda nunca a prevenir las cosas, ¿no? Siempre trabaja como desde el síntoma. La Ayurveda es como súper preventiva porque lo que busca es como analizar, hacer un escaneo de cómo sos vos, de cómo estás en este momento y entender cómo a partir de eso podemos ayudar a que ese equilibrio permanezca, se sostenga y podamos tener una vida como un poco más larga, feliz, digna, ¿no es cierto? Como envejecer bien, básicamente, como nos merecemos. Qué bueno, ¿no? Esto, ¿no? De tomar, ¿no?, como conocimiento que podemos ir a cambiar de hábito, a probar algo nuevo y no necesariamente tener un dolor o que nos esté pasando algo para acudir, ¿no? Que por lo general es como vos decís, ¿no? Uno acude cuando le duele algo. Tiene algún síntoma. Esperamos a Claro. Volvemos a lo mismo que hemos hablado durante toda la semana pasada también. Sí, sí. De que el ser humano hoy por hoy, creo que es la diferencia con lo tradicional, la parte oriental, es que el occidental corre. Y esto que hablábamos de que enseguida, bueno, me duele algo, tomo una pastilla y sigo arrancando porque tengo que seguir y no escuchar mi cuerpo, que es lo que estas terapias justamente te dicen. Adentrarse y escucharse un poco el cuerpo, ¿no? Que es tan difícil para el occidental. Sí, totalmente. Bueno, es una cosa muy del sistema nuestro igual, ¿no? De esto de estar produciendo y estar haciendo y no poder tomarnos un momento cuando algo nos duele, ¿no? Si algo nos duele o nos molesta en el cuerpo, es una señal de, bueno, frenar y recapitular, ver qué pasó, darme un tiempo para descansar o para lo que necesite mi cuerpo. Pero bueno, en esta sociedad si hacemos eso, a lo mejor no comemos a fin de mes, ¿no? Terminamos como con la cuenta en rojo porque... nada, nos está siempre predisponiendo a producir y hacer, a estar en acción. Entonces, sí, un poco es a llegar a un término medio, ¿no? Donde podamos disfrutar y gozar de nuestro cuerpo sin tener que lastimarlo, ¿no? A través de, bueno, algunos truquitos ahí que propone la medicina ayurvédica. Es importante por ahí remarcar que es una medicina que está reconocida como medicina tradicional de la India por la Organización Mundial de la Salud, pero que en Argentina no hay una regulación dentro del Ministerio de Salud y demás sobre esta medicina. Entonces, hay muchas personas que hacen Ayurveda y que quizás para hacerlo, digamos, medicinalmente, necesitan sí o sí tener de base el título de médico alopático, ¿no? De acá, de mira, nuestro país. Entonces, eso está bueno saber para la gente que a veces busca consultas médicas y demás. Hay muy buenas médicas y médicos que hacen Ayurveda, pero bueno, previamente tienen este bagaje de título de Universidad de Buenos Aires o de la universidad que sea, digamos, que los avala a ejercer la medicina en general, ¿sí? Uh-huh. Eso es importante porque a veces hay algunas cosas que andan dando vueltas que no están muy confiables. Entonces, nada, como para que la gente sepa también esto, ¿no? Yo no soy médica, yo solo ejerzo desde la medicina ayurvédica la parte que sería de masajes, que es uno de los pilares de los tratamientos que propone la Ayurveda. Pero no ejerzo la medicina, digamos, como no es que venís a mi consulta masaje y yo te voy a dar muchas plantas y muchas cosas para que consumas y demás. Es un espacio más para poner el cuerpo, más para sentir cómo está el cuerpo y tratar todo lo que se vaya sintiendo ahí. Lo lindo del masaje es que aborda, sí, que al igual que la medicina ayurvédica, es como una cosa muy íntegra. Entonces aborda todo lo que tiene que ver con el cuerpo, tanto físico, fisiológicamente, como también a nivel un poco más mental, espiritual o emocional, ¿sí? Así que eso está bueno, como en el combo del masaje se movilizan muchas esferas de nuestro cuerpo. Y bueno, y justamente uno va al principio y obviamente, bueno, vos hacés formaciones justamente en esto. Me imagino que... para poder, algunas veces, viste que, por ejemplo, el que hace yoga algunas veces, no solamente, hago yoga, doy yoga y después me voy y fuera de mi casa, de mi taller, de mi clase, soy un desastre. Es como que hay que mantener una vida, de hecho, un equilibrio. Mi profe de yoga me lo dice, no, tienen que acompañar con está bueno, o sea, si acá vale, está lo no integral, puede, ¿no? Claro. Exacto. ¿Cómo es la formación en esto? Bueno, yo tengo una socia en Buenos Aires. Yo viví hasta hace un año, vivía en Buenos Aires, viví por 16 años allá. Y así que estoy como medio nuevita todavía acá en Santa Rosa. Y con ella hacemos formaciones en este masaje, que es el tradicional de la Ayurveda, que es el Abhyanga. Es una formación que, bueno, desde la pandemia resultó en ser de modalidad mixta, ¿viste? Una parte teórica online y después la parte práctica presencial. Y bueno, y después tenemos formaciones en Marma Chiquitza, que es una terapia de como si trabajáramos un poco parecido a la acupuntura china, pero con los dedos, ¿sí? En lugar de poner agujas, vamos con los dedos y vamos trabajando diferentes puntos energéticos que hay en el cuerpo. Y después tenemos otra formación que es en algunas técnicas más avanzadas que se trabajan patologías más específicas como dolor de lumbar o insomnio, mucha ansiedad, bueno, todo ese tipo de cosas a las que estamos como muy habituados acá en el hoy por hoy. Entonces trabajamos con ciertas técnicas que son súper específicas y que bueno, que requiere como así cuidado para su preparación y elaboración, pero son súper eficientes. O sea, de salir de dolores sin tener que tomar analgésicos, ¿no? Como un nivel de eficiencia espectacular, la verdad. Y las formaciones, nada, tienen una parte como muy concisa, teórica, siempre damos mucho material, nos gusta que sea como muy completa, somos súper como responsables en eso, entonces hay videos, textos, bibliografía complementaria, todas esas cuestiones, y después la parte práctica donde, bueno, ahí ponemos el cuerpo y la experiencia de hacer y de recibir a full. Qué lindo, Diana, pero la verdad sí, que son hermosas. Yo cuando los escucho, muy orgullosa de ellas, son como es que está buenísimo. Sí, porque es también romper un poco, ¿no? Con las ideas para esto, ¿no? De la medicina tradicional y poder probar estas medicinas alternativas, complementarias y cambiar, ¿no? Un poco de hábito. Sí, yo sobre todo creemos que son como medicinas súper complementarias, ¿no? Se complementa porque no es que te decimos, bueno, no tomes el analgésico, claro. Toma todos los analgésicos que necesites, pero chequeemos a ver que se pueden hacer otras cosas que protejan un poco más nuestros sistemas, nuestros órganos, ¿no? Que no estemos consumiendo tanta cosa por ahí en exceso. Sí, que te acomodan de un lado y te desacomodan de otro, te digo. Y de eso sí, suele pasar. Pero bueno, esto es como un acompañamiento que es súper eficiente, la verdad. Como que siempre, a mí me fascina cuando voy haciendo y empiezan a caer las devoluciones de las personas y recuerdo y recupero como, esto era, es como, no es mágico, pero esto es como súper potente, ¿no? Y ayuda, ¿no? Todavía me maravilla, hace un montón de años que hago esto y todavía me maravilla como escuchar algunas devoluciones que son geniales. ¿Cómo, Diana, cómo te contactan? La verdad que da para dos bloques más, visto, decir que el es tirano el tiempo en los medios, pero ¿cómo te contactan? ¿Dónde te encuentran? Bien, yo estoy haciendo las terapias en el espacio Yantión, que está en Primero de Mayo, entre Tomás Mason y Estrada. Uh-huh. Lo conducen Lorena y Tania, unas genias que me han albergado en su casita y que la siento muy propia, así que ahí es donde estoy haciendo los tratamientos. Y después está mi Instagram, que es Diana Sorsoli, creo, solamente, uh-huh. Y ahí... hay un link donde me pueden como contactar, está el WhatsApp y bueno, diferentes cuestiones, otros proyectos que hay ahí en paralelo que vamos haciendo. Y bueno, y si no, mi número de WhatsApp, que es un poco nuevo, es pampeano ya. ¿Lo viste? Un número pampeano. Ya te vamos rebautizando. Sí, totalmente. 2954-800, digo el 2954, la costumbre del 11. 800-952. Perfecto. El WhatsApp, si no me equivoco. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, chicas, gracias a ustedes. Un placer. Espero que se haya comprendido un poquito de todo esto a pesar de los nervios. Y nada, un disfrute de hablar con ustedes. Igualmente para nosotras también. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Adiós.